Y ya había muchas ganas de este reencuentro, un reencuentro como ha sido también el de este Final Fantasy VII Remake. Aquí hay que meterlo siempre que podamos en este programa. Pero es cierto que este reencuentro se produce después de haber hecho ese informe de misión, esa sección que hicimos el mes pasado sobre narrativa, y volvemos aquí a hablar con una compañera, con Marta, de esto tan bonito que es el arte de contar historias. Así que bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, porque además hoy me da la sensación de que vamos a hablar de cosas muy chulas. Sí que es cierto, como yo tengo la sensación, siempre que decimos, venga, vamos a retomar la sección de un mes a otro, que el tiempo pasa muy rápido, pero también tenemos la memoria muy corta o muy selectiva. A mí se me olvida siempre lo último que he hecho. Así que a lo mejor vendría muy bien empezar recordando dónde nos quedamos o de qué hablamos así por encima la última vez que estuvimos aquí. Pues sí, yo creo que es una muy buena idea y además nos va a venir muy bien para lo que vamos a ver hoy. Ya dimos en el primer programa, recuerdo que hablamos de las bases, de qué es lo que era narrativa, de qué es lo que define la narrativa de un videojuego, y después acabamos hablando de los tipos de estructuras narrativas, la progresiva, la casi lineal, esas estructuras de toma de decisiones que nos permitían trazar un laberinto, llegar a un final o a otro, y la narrativa emergente, que era aquella de la que la implícita también, que se genera un poco con las propias vivencias del jugador. Entonces hoy partimos un poco también de las lineales para hablar de una muy especial y un poco más concreta. Esas estructuras narrativas que efectivamente estuvimos repasando, nos metemos entonces con una que anda por ahí, que no es lineal, pero es un híbrido. ¿Qué es exactamente? A ver, cuéntanos un poco. Pues hoy os quiero hablar de, bueno, yo creo que es inspiración de Final Fantasy VII Remake, ¿no? Que hay que meterlo, lo has dicho antes, hay que meterlo últimamente, sí. Que estamos todos muy, muy devotos y muy obsesionados con este juegazo. Pero pues inspirado por esa idea, pensé en héroes, villanos, personajes grises, personajes, y pensé, bueno, ya que hemos dado las estructuras casi lineales, que si recordamos eran aquellas que iban con los acontecimientos guiados, uno pasaba después del anterior, tenía una organización un poco lineal, y pensé en hablar de una estructura muy milenaria, y milenaria hasta el punto de que se remonta al origen de las historias. Si estamos hablando del arte de contar historias, pues nos vamos al origen de todo. Y quería hablaros del viaje del héroe. Wow, el viaje del héroe que ha salido muchas veces de una forma u otra, siempre sale a colación porque es como nuestro origen, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la propia mitología. Sí, así es. El viaje del héroe es un concepto, ¿vale? Que nace en el siglo XX, pero parte de la labor de un hombre, el cual os recomiendo encarecidamente, y a todos aquellos que os interese la narrativa, ya más allá de aplicarlo al videojuego o no, que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un mitólogo que se dedicó a hacer un friki de su época, que se dedicó a estudiar todas las religiones y los mitos del mundo, hasta el punto de poder ser capaz de sacar un patrón común que uniera a todos. Un anillo para gobernarlos a todos, pues Campbell sacó la estructura narrativa para gobernar a todos los relatos mitológicos de todos los tiempos. Wow. Y esto es el año 1949. Entonces, ¿qué pasa? La verdad es que es muy decepcionante. ¿Por qué? Pues porque cuando de repente te dan las claves, descubres que el 90% de los relatos funcionan realmente así. Sí. O sea, se carga la magia. Pues a mí me parece mágico pensar que estamos todos unidos en el espacio y en el tiempo, según como lo entendamos, pero es verdad. También es verdad. Nada. Pero es como decía un antiguo profesor mío de la carrera en filología, decía, ya veréis que una vez que uno estudia la Odisea, uno se da cuenta de que nada está inventado. Y todos nos quedamos como, no, no puede ser. Pero cuando ves un patrón que se repite, así sucede. Y Campbell tiene este mérito y es bastante bonito pensar que estamos unidos a través del espacio y del tiempo. Entonces es curioso porque esta estructura narrativa se popularizó en el cine a raíz de Star Wars, o sea, la sacó George Lucas. Si la comentamos un poco y la vemos cómo se aplica en los videojuegos, también veremos numerosos ejemplos en el cine y veremos que se aplica muy bien a Star Wars también. Yo digo que George Lucas fue quien la revalorizó. Así que si queréis la vemos un poco y lo comentamos. Me parece genial porque además es que fíjate lo importante que es. Yo ya conocía lo que vamos a hablar hoy de este viaje del héroe porque yo lo conocí en la carrera. Yo vengo de, aparte de periodismo, de comunicación audiovisual, y como tú dices, todo lo que tiene que ver con el cine, el guión, básicamente se basa en esto. Entonces, hay grandes manuales, grandes guionistas que han dado charlas, talleres, que te enseñan en la propia universidad, yo qué sé, desde Sidfield, Robert McKee, Dichio y Cassetti, todos ellos beben en sus manuales, precisamente, de Joseph Campbell. Así que lo que hoy vamos a contar aquí, no solamente se ve en videojuegos, se ve en películas, se ve en series, se ven novelas, y aquí estamos en 2020. Así es, el origen de las historias. Qué bien que menciones a McKee y demás. Yo voy a recomendar, porque Joseph Campbell es el mitólogo abstracto, ¿vale? Leer su obra original, que es El héroe de las mil caras, que creo que he dicho antes, de 1949, es una lectura muy poética y muy bonita, pero también tiene cierta complejidad. Pero hubo después otra figura un poco posterior que yo se la recomiendo a todos los que estéis interesados en guión y demás, nombres como los que ha dicho Sergio, pero os voy a recomendar a Christopher Vogler, que tiene una obra muy interesante que se llama El viaje del escritor. Fue aplicar un poco estos códigos simbólicos, poéticos, tan bonitos de Campbell, los convirtió en un manual práctico para guionistas. Así que todo esto a ver, lo podemos centrar un poquito más a nivel práctico para guionistas. Campbell, el que quiera leer lo poético, y Vogler, quien quiera ir a lo práctico. Entonces, pues podemos empezar. Entonces, os comento, para Campbell, el viaje del héroe, en primer lugar, el héroe es aquella figura que ha sido capaz de, llamémoslo en terminología Mr. Wonderful, salir de su zona de confort. Una figura que ha podido superar el estar anclada en una situación cotidiana y rutinaria para romperla, enfrentarse a un montón de fuerzas fabulosas distintas, lograr una victoria decisiva y luego, después de este viaje, vuelve con un don, vuelve con algo que entregar a la sociedad, ya sea en forma de objeto material, ya sea en forma de conocimiento, ya sea en forma de una sabiduría, pero siempre es una figura que está en una zona de confort anclada, la rompe, realiza un viaje, supera distintos desafíos y vuelve con un don. Y esta es esta estructura que se ha repetido hasta la saciedad en incontables. Es verdad. De hecho, a mí me pasó, y yo creo que a los oyentes también, cuando vayamos deteniéndonos en esas fases del viaje del héroe, que ya no van a volver a ver esos juegos, películas, series de la misma manera. A mí me pasó, desde que lo conocí, ya estaba yo pendiente. Ah, vale, que ahora entramos en el momento en el que el héroe va por el elixir. Ahora es el momento de la prueba. Y a mí siempre, la forma más sencilla para todo lo que vamos a contar es llevármelo a un terreno que conozco, a Matrix. Porque esto del mundo ordinario se ve perfectamente el cambio de ese Neo del principio cuando se introduce en todo ese mundo. Es verdad, es verdad. A mí me viene a la cabeza un ejemplo muy gracioso, una anécdota, que cuando yo le expliqué esto a alumnos más pequeños que tengo, de 13, 14 años, o sea, uno entre ellos mismos se contestó. Porque uno dijo, seño, ¿pero esto cómo se aplica a Pokémon? Y yo, antes de que le dijera nada, dice uno, ¿no ves? Las pruebas son los distintos gimnasios y los líderes de gimnasio. Y yo, ya está, ahí lo tienes. Así que al final, bueno, es lo que tú dices, cuando empezamos a sacarlo, cuando asimilamos la estructura, es muy frecuente. Entonces, os comento, porque son, dependiendo de la versión que utilicemos, y Campbell, Vogler, está entre 12 y 13 estadios, pero se dividen en tres arcos principales. A mí me encanta la estructura de tres. Siempre pienso que en narrativa el tres funciona de maravilla. La introducción, el nudo y el desenlace. Siempre funciona muy bien. Entonces, la primera es la partida, el mundo ordinario, ¿vale? Abarcaría todas esas fases narrativas en las cuales el héroe está acomodado. Todavía está acomodado y sale y da el paso hacia el otro mundo. Estas se llamaban la llamada de la aventura, el rechazo de la llamada, es decir, siempre tiene que haber, el héroe tiene que estar anclado en una situación cómoda, pero siempre tiene que haber una voz, una figura que le llame y le saque de ahí, normalmente con una ayuda sobrenatural, normalmente hay una figura ajena que le dice, hey, tú tienes una misión que cumplir. Aquí pensamos con por ejemplo la llamada del holograma de Leia, ¿no? Si nos vamos a poner con Star Wars, que tanto lo revalorizó, o Obi-Wan hacia Luke, siempre hay una figura. Pensemos en videojuegos, y yo pienso en el caso de Final Fantasy X, por ejemplo. Fijaos cómo se aplica la llamada y la partida en Final Fantasy X. Y sí, creo que ibas a decir algo, Atreides. Sí, estaba pensando en Batman. Sí, bueno, me pasa mucho. Es de mis personajes favoritos y precisamente estaba pensando en Batman que lo que hace que abandone su zona de confort en principio debería ser el asesinato de los padres. Que es lo que, si conocéis la historia de Batman, pues es un niño con sus padres, sale del cine, los asesinan y luego se convertirá en Batman. Pero el salto para eso es un murciélago. Murciélago que él está pensando cómo puedo hacer para poder acabar con los criminales, y cuando entra el murciélago que rompe el cristal de la ventana y le entra, es cuando se da cuenta que los criminales son cobardes y supersticiosos y que será eso, un murciélago. Fíjate, yo creo que es el heraldo. Que ese es esa llamada del héroe a la aventura, o sea, ese punto como tú comentas, ¿no? Porque es evidente que antes está lo de los padres, pero el mensaje, quien te está diciendo que hay algo que se le remueve por dentro y que tiene que cambiar, es como tú dices, es ese punto. Sí, es como además si consideramos a ese murciélago como una ayuda sobrenatural, si le damos cierto misticismo simbólico a la figura del murciélago, es así, claro. Es como una señal que le impulsa a salir, es verdad, se aplicaría también. Ya os digo, una vez que uno conoce el viaje del héroe, las cosas ya no funcionan igual. Ya os digo, por ejemplo, ejemplos que podamos ver en videojuegos que se aplican muy bien. Antes comentaba Final Fantasy X, un arco introductorio en el que Tidus está en su partido de Blitzball como siempre. Ocurre una situación, la invasión y el ataque de Sin, que le saca de repente la zona de confort, que hay que decir que en el viaje del héroe los héroes pueden ser o reticentes o resueltos. Puede ser que tú como héroe no quieras salir a la llamada de la aventura, o puede ser que sí, todo depende. Hay quien es Frodo y hay quien es Bilbo. Hay quien quiere irse de aventuras, hay quien no, hay quien necesita que lo saquen. Y en el caso de aquí, por ejemplo, de Final Fantasy X, Sauron es el que le hace una llamada para que Tidus vaya al otro mundo. Menuda normalmente llamada. Hay un menuda llamada, ya os digo. Y normalmente hay un cruce de un umbral, que si os fijáis en Final Fantasy X se aplica muy bien, porque ahí es el cruce hacia el otro mundo, es también el vórtice que abre la criatura de Sin. En muchas historias se representan como un agujero. También os traigo el ejemplo de Undertale, por ejemplo, en el que también la caída al otro mundo es también un agujero, muy Alicia en el País de las Maravillas. En el caso de Chrono Trigger también, una vez que se rompe la zona de confort, también hay que ir a un vórtice para viajar en el tiempo. Normalmente suelen estar vinculados así. Por ejemplo, en el caso de Luke Skywalker sería abandonar su planeta natal, ¿no? A Tatooine. Exacto, exacto. Eso es. Entonces, este es el primer arco. Y este primer arco, pues, suele ser más corto. ¿Dónde se alarga más? En el caso de los videojuegos. Luego tendríamos el segundo arco que abarca el camino de las pruebas. Qué cosa más bonita de concepto, ¿no? El camino de las pruebas, como la que afrontamos nosotros también en esta situación de cuarentena, no deja de ser una prueba. El encuentro con la diosa, la tentación y los guardianes, el apoteosis y la última gracia. La iniciación es todo ese camino que se extiende de distintas pruebas y desafíos para el héroe. Esto es lo que en narrativa de videojuegos tiene que desarrollarse más. Si nos fijamos, la mayor parte del desarrollo se va a las pruebas, y esto tiene cierto sentido porque es lo más desafiante. Es en lo que los desarrolladores tienen que ejercitar las distintas mazmorras, los distintos enemigos, los mid-boss que derrotar, colosos en Shadow of the Colossus, los 16, los 8 jefes de Mega Man, los distintos templos del Es verdad. Mira, yo por llevármelo al terreno de tus niños con Pokémon, ahí tenemos a los líderes de gimnasio y sobre todo que al final estamos hablando de esa estructura narrativa, de las cosas que suceden, pero todo lo que sucede está provocado por alguien. En este caso, la figura del guardián del umbral, que son esos que quieren frenar el avance del héroe. Y el año pasado, que fue un año bastante regulero para mí, yo siempre pensaba que todas las cosas malas que nos ocurren en la vida, si nosotros fuéramos el héroe de nuestra propia aventura, de nuestro propio viaje, esos desafíos son los guardianes que tenemos que vencer del umbral. Y es verdad, ¿no? Son los obstáculos que hay en el camino, que es la vida. ¡Ay, qué poético, Sergio! Me encanta. Es verdad, porque además yo creo que si nosotros asociamos todos esos desafíos con la sensación del aprendizaje, es que realmente nos convertimos en los héroes de nuestras propias historias, y es así. Luego es muy curioso porque, como señalas, el guardián del umbral son todos también esos mid-boss que van antes de la sombra del héroe, que ya lo veremos. La sombra es como su contraparte opuesta que le pone esos retos, y esos guardianes son esas pruebas que también tiene que ir superando. Luego, normalmente, en muchas de estas historias hay una especie de don divino, sobrenatural, que se concede. Suele haber encuentros con diosas. Campbell los acaba en figura femenina en estos mitos. A lo mejor encuentros con diosas que le otorgaban alguna bendición. También figuras de tentación en algún momento y grandes pruebas que tenían que superar. Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de Zelda, el poder obtener la espada maestra, siempre el árbol Deku como una figura también divina, siempre es un elemento que está ahí. Tenemos en algún momento una prueba especial, y Zelda, por ejemplo, toda la saga de Zelda es muy dada a eso, en la que recibimos después un don que normalmente se asocia a eso, a una gracia, a una espada, a un arma más fuerte de lo normal. Estoy pensando ahora mismo también en Hellblade, que me acaba de venir. En Hellblade tenemos distintas pruebas, pero hay un momento en el que la protagonista tiene que conseguir la Hellblade, la espada real, para poder superar su última prueba. Entonces, si nos fijamos, empezamos a sacar y tenemos muchos ejemplos. Sí. Y también luego tendríamos un último desafío y una apoteosis. Una apoteosis que a veces implica la resurrección literal, la muerte y resurrección literal o no del héroe. Que el héroe supera un último desafío, sacrifica algo de sí mismo, pero regresa. ¿Y luego qué pasa? ¿Cómo regresa? Pues a la hora de regresar a su mundo ordinario, después de haber superado este gran desafío y esta muerte, ya sea literal o simbólica, tiene que volver al mundo cotidiano. Pero ¿qué pasa? Que cuando vuelve ya no va a ser el mismo. Yo aquí siempre me acuerdo de mi querido Frodo en El Señor de los Anillos, pobre mío, que cuando regresas al mundo cotidiano sientes que tu experiencia te ha cambiado. Hay algunos héroes que se niegan a regresar, hay otros que tienen que salir huyendo antes de volver a ese mundo, hay otros a los que le obligan a volver, pero igual que ese umbral que cruzó para el otro mundo tiene también un umbral de salida. Pensamos también en Ni No Kuni, por ejemplo, que hay un umbral clarísimo para irte a otro mundo. También puedes tener otro de vuelta, pero ya tu maduración y tu evolución ha sido otra. También hay personajes que nunca, hay héroes que no regresarán. Es que esta es la opción del regreso, es muy curiosa y muy conflictiva. También pienso, por ejemplo, en Final Fantasy VIII, tenemos también una opción de regreso o no más traumática, más difícil. En Kingdom Hearts también tenemos un umbral de vuelta, estoy hablando del Kingdom Hearts 2, también tenemos un umbral de vuelta muy señalado. No sé a qué se os ocurre o qué se evoca, pero es muy bonito esta estructura, y cuando empezamos a sacarla vemos que suele... Una estructura que, fíjate, al final es lo que hemos comentado muchas veces, esa estructura en tres partes o tres arcos, el inicio, nudo, desenlace, como has ido contando, y ahora que estamos de actualidad con esto del Final Fantasy VII Remake, lo tengo que volver a meter porque se produce la circunstancia de que mucha gente dice, es que nos han vendido un juego por partes, ¿cuántas partes tendrá? Sale Nomura a decir que quería que se sintiese como un juego completo. Al final, cuando hablamos de un juego completo, no te lo da el número de horas, sino precisamente que tenga una estructura narrativa donde haya un cierre, sino un cierre total, al menos un cierre de lo que te están contando. Entonces yo entiendo que en cualquier juego es importante que exista un clímax, que exista un desafío antes de llegar a la pantalla de créditos, porque es como la consecución de todo el camino y de todo ese viaje de héroes que nos has contado. Eso es que mientras tengamos... Tú lo has dicho perfecto, le dio un retweet vital a tus palabras ahora mismo, si pudiera, un retweet de la vida, porque es tal cual, no es, no, las partes de una historia no las hacen ni las horas ni nada, las hace la organización, la estructura narrativa que tienen. Y si Final Fantasy VII ya de por sí es capaz de tener nuestra zona de confort, nuestras pruebas, nuestro clímax, nuestro encuentro un poco más divino, la diosa, ¿quién será la diosa? No lo sé. Y luego también ese desafío final, realmente mientras la estructura sea coherente, eso que ganamos. Porque claro, el original tal y como está no lo podemos llevar a tiempos actuales, es decir, recortar el disco 1, imagínate, y decir, esto es un juego y ya está. Eso no se podría hacer, habría que reelaborar o reescribir el guión, ¿no? Imagino. Claro, claro, exacto. Yo quería preguntarte una cosa, Marta, y es acerca de los finales, a lo mejor con cliffhanger. ¿Tú lo ves un fallo de guión o de narrativa? No, para nada. De hecho, los cliffhanger, es que todo depende para lo que se orienten y para lo que sirvan. El cliffhanger es un recurso que empezó en el siglo XIX cuando se empezaron a popularizar las revistas y las historias por entregas. O sea, hasta ese momento el mercado editorial era de novela cerrada y demás, pero cuando ya se empezaban a publicar historias cortas, cuentecitos en revistas, en publicaciones y en periódicos, pues interesaba que la gente siguiera comprándolos. Entonces, el fenómeno del cliffhanger, de hecho, le debe su nombre a una de las primeras historias que acabaron así, que dejaron a su personaje principal colgado de un acantilado. Y entonces eso fue una revolución. Entonces, literalmente dejaron a uno colgando de un acantilado para la siguiente entrega. Entonces, respondía al objetivo de generarte una venta posterior. O sea, ese era un objetivo más económico de ventas que de otra forma. Entonces, si un cliffhanger orientado a una serie de televisión, por ejemplo, o a una serie de videojuegos que va a tener una continuidad, tiene una función. Así que depende de para qué se utilice. Si se va a continuar, no es ningún error. Al final, lo importante de este viaje que has descrito es eso, el camino, que tanto decimos aquí. Cómo hay que trabajar el camino desde el principio para que cada recompensa, cada frustración del héroe tenga peso y que nos afecte como jugadores. Y eso es un trabajo de escritura. Así es. Y nada, solo que quería también comentaros como... No se puede hablar del viaje del héroe sin hacer una pequeña referencia al monográfico de un juego que adoro y que creo que alguna vez también he hablado de él, así que solo voy a hacer un monográfico muy breve, que es Game Company de 2012. Journey es un juego muy sutil, muy bello y que desde su propio título ya esconde la referencia a que es un juego sobre el viaje del héroe, literal. O sea, todo esto que hemos comentado hoy responde a que los desarrolladores Genova Chen, que por cierto se llama Genova, ¿sabéis por qué? ¿Alguien sabe por qué se llama Genova? Porque es muy friki esto y viene al pelo. No porque sé. Su nombre es real. Pues Genova viene su... Él es de China, pero su nombre, cuando se quiso poner un nombre occidental, dice que cuando era adolescente estaba de moda Final Fantasy VII, de verdad, esto es tal cual. Y un compañero, sí, tal cual, y un compañero suyo se quería llamar Cloud y él decía que él quería tener un nombre de algo que pudiera hacerle daño a Cloud y que pudiera superarle y se puso Genova. Venga ya. Tal cual, dicho por él. Sí, os lo juro. Así que Genova Chen es todo un personaje y ese Genova viene de Final Fantasy VII, nunca mejor dicho. Entonces, ya os digo que es un desarrollador muy peculiar, con unas ideas muy claras y todos sus juegos siempre han sido muy evocadores, muy del silencio, Flow, Flower, Journey y últimamente Sky, que es un multijugador online, también muy evocador. Y Journey, según palabras textuales también de Genova Chen, quería ser una recreación del viaje del héroe trasladado a los videojuegos. Nunca un videojuego ha reflejado tan bien y tan simbólicamente esta estructura que estamos comentando. No sé si vosotros habéis jugado a él o no, lo conocéis. Sí, sí. Sí, yo he jugado y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es también un poco que quizá hay algunas referencias universales, ¿no? Y es la figura de la gran montaña, de ese monte que hay que escalar, ¿no? Que en Journey se utiliza, pero también en muchos otros juegos, como por ejemplo este último God of War. Es una figura muy, muy, muy reutilizable, ¿no? En esto de los viajes del héroe. Claro, porque es muy simbólica del destino. O sea, es... Hay un montón de historias en las que la montaña se asocia a un camino de superación porque requiere esfuerzo, requiere tesón, requiere constancia. Cuando en futuros programas hablemos de lo que define un héroe o no a través de la tradición narratológica, una de las características básicas siempre es la constancia y el esfuerzo. ¿Me puedo la poner montaña pedante? Siempre se asocia. Sí, claro. Vale, pues la piedra que Sísifo empuja, por ejemplo, claro, ahí lo tenemos. Siento ponerme pedante, ¿vale? No, pero para nada. O sea, toda referencia mitológica es maravillosa. De hecho, creo que hace poco leí que van a hacer en Netflix una serie de mitología adaptada a los nuevos tiempos. A ver qué sale de ahí. Wow. Pero todo lo que es la mitología hay que vivirla mucho. Mirad, estamos hablando de Campbell. Los mitos nos hacen a nosotros. Eso es maravilloso. Ojalá se vea en Ulises 31 para hacer la serie. Es verdad. Pues yo digo que en el caso de Journey, ¿vale? 8 premios DICE Awards en 2013, 5 premios BAFTA y también fue el primer videojuego en cuya banda sonora fue nominada a un Grammy. Es maravilloso. ¿Qué es lo que tiene también? ¿Dónde se ve esto del viaje del héroe? En Journey somos una figura encapuchada que solo... Lo único que sabemos de ella es que tiene que llegar a esa montaña que antes estábamos comentando. Cada uno de los que vamos a atravesar pasando, aparte de que tiene una gama cromática diferente para hacer referencia al paso del día. Empezamos al amanecer, vamos avanzando al mediodía, al atardecer, al anochecer y luego el amanecer de un nuevo día. Todo es en esa misma estructura temporal. Está también relacionado con la fase del viaje del héroe, donde se ven además en cómo se llaman los niveles y cómo se llaman los títulos de su banda sonora. Hay algunas que son claras referencias a Nascens, el comienzo, Calling, la llamada, The Road of Trials, que no puede ser más evidente, el camino de las pruebas. Y para rematar, un detalle más muy bonito que siempre me ha encantado esta estructura en este videojuego, es que el tema final principal de la banda sonora de Austin Wintory, maravillosa, ya os digo, la primera en ser nominada a un Grammy, la primera de videojuegos, es que su letra está conformada por versos de grandes poemas de historias heroicas de todos los tiempos, desde la Eneida, la Ilíada, Beowulf, Juana, que es maravillosa, nací para esto, y luego también un haiku de Matsuo Basho. Wow. En japonés es una canción con obras de poetas y héroes de todos los tiempos y haciendo ese cierre precioso para el homenaje a la figura. Qué bonito. Fíjate, a mí de Journey, que es una experiencia preciosa que creo que todo el mundo tiene que vivir, lo que más me llama la atención, y además lo podemos enlazar con lo último que creo que podemos comentar hoy, es que cuando hablamos de estas gestas mitológicas siempre nos referimos a héroes que son héroes consolidados, identificados, con un nombre, apellido, y aquí es un héroe anónimo, podría ser cualquiera de nosotros. Y a lo mejor también es interesante incidir en eso, en la figura del héroe en este viaje que emprende. Así es, y para eso, mira, para hacer cerrarlo, al pelo de lo que tú dices también, la productora de Journey, Robin Hunicke, que decía que la narrativa de Journey trataba de que eras lo que tú podías hacer dentro de ella. O sea, cada jugador se vinculaba en su figura heroica de una forma u otra. El juego totalmente silencioso, en el futuro hablaremos de juegos que explotan mucho esta poética del silencio, de solo mecánicas, y tú podías ser quien quisieras ser. Si querías liderar, si querías avanzar, cómo querías tomar el viaje del héroe que hacías tuyo. Y la propia productora lo señalaba así también, sí. Y quizá creo que para ir cerrando, si os apetece también que planteemos un último juego, voy a hablar también de una clasificación de héroes. Hablaremos mucho más de héroes, creo, en el futuro. Además, sí. Creo que si os gusta también es un tema tan, tan bonito. Se ha estudiado las formas de héroes de manera muy distinta a lo largo de la historia, los clásicos, los románticos, los costumbristas. Pero voy a dejar una clasificación, ¿vale? Que parte de Vogler, una de ellas, de este autor que os he dicho que estudió a Campbell y lo hizo más práctico. Entonces, si partimos de la definición de Campbell, el héroe es aquella figura que ha conseguido combatir y triunfar sobre sus limitaciones. Aquella figura que ha conseguido alcanzar unas formas humanas más generales, más el concepto este, zona de confort, lo superamos y volvemos. Vogler destaca que hay dos tipos de héroes, ya lo mencionado un poquito, los que son resueltos, que van derechos a la aventura, o a los que les cuesta más. Y luego además cuatro características, cuatro posibilidades. Tendríamos el antihéroe, que ya hablaremos de ellos, los antihéroes, cómo nos fascinan, por favor, esa escala de grises, grandísimos antihéroes que nos ha dado el videojuego, como Kratos, como los Assassins, por ejemplo, hay un montón. Los antihéroes van fuera de la ley, suelen tener una herida del pasado que les atormenta, entonces eso también hace que se identifique con el receptor. También tienen su propio código de valores, Kof-Kof, Geralt de Rivia, por ejemplo. Héroes sociables y héroes solitarios. Héroes sociables son aquellos que pertenecen a un grupo, entonces en algún momento se tienen que separar de él. O estos héroes solitarios que siempre inician su aventura alejados del mundo. Estoy pensando en Link en Breath of the Wild, por ejemplo. Y entonces su mundo ordinario, lo habitual en ellos, es estar siempre en la soledad. Y luego están los héroes catalizadores, que realmente no evolucionan entre sí, para ellos no tienen un crecimiento, pero son héroes que solo con su presencia ya transforman a otros. Por ejemplo, la diosa Amaterasu en Okami. No sufre realmente mucha evolución, más allá de que es invocada en forma de lobo para deshacer entuertos, como desde la perspectiva también de Shiranui, del lobo, pero ella es la que va inspirando a los demás. También desde la figura de la diosa es muy evidente, es un gran juego ese también. Entonces, esta sería la clasificación que os dejo. Y os quería plantear el otro juego de adivinanza. A ver qué os parece. A ver. Si definimos a la... En primer lugar, tengo que agradecer a toda la gente que ve, a todos los oyentes que siempre nos ponen los resultados o lo que creen en, de las adivinanzas, que eso la verdad es que hace... Sí, hace mucha ilusión. Yo siempre pienso en una en una nueva para cada programa con mucha ilusión. Gracias también a ver lo que participan. Entonces, a ver si os gusta esta. En esta ocasión os voy a definir un héroe según estas características y tendréis que adivinar quién es y el juego del que parte. ¿Vale? En este caso os voy a definir a una heroína que es sociable hasta cierto punto. Va solo con un sidekick un poco peculiar. Y su motivación principal, su objetivo, es recuperar la voz que ha perdido. La voz es su elemento más característico y tiene que recuperarlo en soledad, solo con un sidekick un tanto peculiar. Heroína. Y así que ya me diréis, es un juego fascinante y atípico. Y precioso, tiene una ambientación y una música increíbles. Pero no digáis más datos, que luego siempre nos pillan por ahí. Es verdad. Pero me parece genial. Pues mira, dejamos entonces ahí esa adivinanza, que por favor la gente participe por los comentarios qué personaje será, y que esto lo retomaremos desde luego en este punto, porque nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, justo cuando empezaba a lo mejor todo el tema de los héroes, de estas historias, porque cuando hablamos de Joseph Fares siempre nos quedamos con el personaje, pero realmente ha dado luz a obras muy recordadas. Yo creo que Brothers, por ejemplo, sin lugar a dudas, a mí es de lo más emocionante que yo jugué la generación pasada. Y tiene una emoción muy especial, ¿verdad? Seguiremos hablando de, es que desarrolladores como Genova Chen o Joseph Fares han sido muy dados a crear lo que ya veremos más adelante, que son juegos muy anclados en esa poética preciosa del silencio, en cómo poder sugerir historias y gestas sin utilizar muchos marcos narrativos más allá del texto, o sea, solo puramente mecánicas y sugerencias. Entonces ahí tenemos también, por ejemplo, la obra reciente de Nomad Studio Gris, también es un ejemplo de ello, maravilloso. O sea, historias un poco más poéticas y silenciosas de héroes más sutiles y sugerentes. A ver, ya hablaremos de ello también. Eso, y por supuesto, los oyentes, si aparte de responder esa adivinanza tienen dudas, preguntas, algo que dé a pie a algún debate relacionado con todo esto, que participen, que para eso estamos. Y a nosotros otra cosa no, pero nos encanta hablar. A ti también, Marta, es una cosa que los que estamos aquí compartimos. Gracias. La verdad que gracias una vez más por invitarme, que esto es como el hogar de una vez al mes para charlar de narrativa con un café. Pues sí, nosotros lo dejamos en este punto, es un placer y ahora toca cerrar el programa de hoy.